No abandones la música. Pase lo que pase. Porque cada vez que te pase algo malo, será el sitio en el que podrás refugiarte y olvidarte de todo. No van a parar, no van a pararme, no van a pararme, no, no, no. No van a parar, no van a pararme, no van a pararme, no, no, no. Sigo haciendo atrás mi revolución poética. De forma libre porque la industria es patética. No tengo el apoyo de medios ni disqueras, porque prefieren sacar otras mierdas cochambreras. Yo no veo un duro con ninguno de mis CDs. Te los puedes bajar gratis en las redes, por supuesto en webs donde nunca me destacan, pa' poner la mierda fea que otros raperos sacan. Y está claro que en mis vídeos la calidad no es pro. Los medios son caseros y los monto yo. El tuyo está muy guapo, pero sobre esto y el tema. Tener pasta sin ideas también es un problema. Y si hablamos de directo, siempre condiciones feas. Pa' conseguir un bolo te las ve y te las desea. Pasan y no quieren ni pagarnos viaje y cena. Pero no voy a dejarlo aunque cultura esté de pena. No van a parar. Porque este es mi Zahir. Desde los 15 adicto al placer de escribir. Ya te pueden dar por culo si no aceptas mi colabo. Solo miras mi nombre y no la música que hago. En este trabajo mucho esfuerzo y corazón. Seguramente como siempre no darán repercusión. Y claro que me rayo, pero no van a pararme. Porque necesito rap como forma de expresarme. Quieren silenciarme y no van a conseguirlo. Mi placer no es el dinero, mi placer es escribirlo. Los que están arriba nunca apoyan al de abajo. Y si no tienes nombre no valoran tu trabajo. Solo ponen trabas, trampas, barreras. Por cojones la supera, así que ponme las que quiera. Mi décimo trabajo, tío, no voy a dejarlo. Gracias de corazón a todo el que quiera escucharlo. No van a parar, no van a parar, no van a parar, no, no, no. No van a parar, no van a parar, no van a parar, no, no, no, no. No van a parar, no van a parar, no van a parar, no, no, no. No van a parar, no van a parar, no van a parar. ¿Qué han hecho? ¿Llenarle la cabeza de teoría clásica y reglas? La música no se aprende en los libros. ¡Está ahí fuera! ¿Que ustedes le enseñan? ¡Ja! Él les enseña. Ustedes aprenden de él. Ustedes aprenden de él.